La comunicación ahora es con el director general de Vivienda de la Intendencia de Maldonado, con Alejandro Lucich. ¿Cómo estás, Alejandro? Buen día. Buen día, Jorge. Un saludo a la audiencia. Hace un tiempo que no hablábamos, que no compartíamos, una salida al aire para hablar contigo. Ya hace unos meses que nuevamente se inició otro proceso, el proceso de un nuevo gobierno departamental, pero en tu caso con la continuidad en el cargo. De alguna forma supongo que facilita las cosas y no es lo mismo que llegar un primer día a hacerse cargo de una dirección en la cual uno no estaba antes. Así que creo que debes tener las cosas bastante claras y podrás contarle a los oyentes cómo se ha ido proyectando el comienzo de este nuevo quinquenio. Sí, por supuesto que la continuidad es muy importante. Ha habido algún cambio en el equipo, alguna incorporación, pero en líneas generales continuamos con lo que veníamos trabajando, condicionado por la situación que es de público conocimiento, todo que atraviesa el país y el mundo, con las limitantes que ocasiona desde todo punto de vista, ¿no? Desde la movilidad hasta lo presupuestal, los recursos para diferentes obras, realmente condicionó muchísimo. Pero estamos trabajando en la elaboración del presupuesto quinquenal, de ahí van a salir las líneas de acción para que el nuevo periodo, en dos grandes áreas, ¿no? Una que es la continuidad del proceso de reloj Alvaro Kennedy, que sí, nosotros ya llevamos 40 relojos de las 480 familias que fueron censadas en el barrio, y hubo que parar la obra a fines de noviembre, bueno, por el cambio de gobierno, la finalización del contrato con la empresa que gerenciaba el personal, y a la espera de algún tipo de acuerdo con el Ministerio de Vivienda, con el Gobierno Nacional, para financiar el resto de la obra, que es una obra muy importante. La Intendencia ya ha hecho una inversión enorme en cuanto a la compra de la tierra, a la urbanización de la misma, que es una obra realmente costosa por tamaño del predio urbanizar, ¿no? Estamos hablando de hacer calle, cordón cuneta, red de agua, red de saneamiento, red eléctrica, alumbrado público, nivelación en 40 hectáreas de terreno. Es una obra muy importante que ya hicimos el 50% en el periodo anterior. Se están conversaciones con el Ministerio, el Intendente ha hablado del tema incluso con el presidente de la República. Nosotros y el equipo técnico de Montevideo, el Ministerio, a presentar el proyecto ejecutivo, que está totalmente terminado, pronto para empezar el día que nos den la hora. Así que esa es una de las dos grandes áreas en la cual se está trabajando. Alejandro, ¿qué cantidad de viviendas va a incluir este traslado? ¿Ese relojo? Sí. Son 480 más, porque, a ver, si bien el censo original dio 480 en el año 2015, en el seno de muchas familias, al pasar 5 o 6 años, se produce que los chicos van creciendo, van formando pareja y se van formando lo que nosotros llamamos segundos hogares de la familia. Con lo cual, si bien ya relajamos 40, volvemos a estar en los 480. El relojo total del Kennedy va a ser de 520 familias. Es una cifra muy importante, son casi 2.000 personas que están involucradas en el relojo. Mucha gente, ¿no? Sí. Y muy diversa y con dificultades distintas, gente que, desarrolla su actividad laboral a veces en el mismo barrio, hay que contemplarlo, porque lo vas a relojar, si la gente tiene un tallercito, no hay que pensar en el espacio también para su actividad laboral y no solo en la vivienda, ¿no? O sea que es una tarea bastante personalizada. Esa es una de las antes de irnos del tema, concretamente, en este proyecto, por llamarlo de alguna forma, el traslado Kennedy, ¿qué cosas están faltando? Dinero, efectivo. No, no, no, pero digo, en obra, ¿qué está faltando? Bueno, no, nosotros tenemos el 50% de la urbanización terminada. Nos queda, y nos queda ese 50%, terminar la red de saneamiento y las calles, y después construir 480 viviendas, que es para lo que estamos pidiendo colaboración al gobierno nacional. Nosotros terminaríamos a nuestra cuenta la urbanización, completando una inversión de más de 20 millones de dólares entre la compra de la tierra y todas las obras que se hicieron, y reclamamos del gobierno nacional los fondos suficientes para la construcción de las 400. O sea que el ministerio levante paredes, digamos, ponga el dinero para levantar paredes. Exacto. Uh-huh. Exactamente. Bueno, estamos a la espera de la respuesta del ministerio y de la presidencia de la República sobre distintos modelos que presentamos para poder realizar y financiar la obra. Evidentemente tampoco es el mejor momento, ¿no?, para pedir definiciones, sí, al gobierno nacional. Uh-huh. Y hoy especialmente no debe ser el mejor día. Sí, sí, también, seguro. Con eso nosotros aseguramos que en 3 años, con los fondos suficientes para las viviendas, aseguramos que en 3 años, 3 años y medio, podemos hacer el realojo total del barrio Kennedy, que sería, la verdad, que un logro muy importante. Hola, se nos cortó la comunicación. A ver, Héctor, voy contigo. Frecuencia abierta, la tecnología a favor de la información. Hasta el lunes 28, Devoto te propone aprovechar las ofertas en sección carnicería pensando en semana de turismo. Carré de cerdo, entero o medio, el kilo, 169 pesos. Cuadrada sin hueso, 299. Carne picada especial, 249 pesos. Pollo con menudo a granel, el kilo, 139. Chorizo parrillero Campo Sur, 239 pesos. Colita de cuadril, 329. Pensá en semana de turismo y asegúrate los mejores precios en carne solo hasta el 28 de marzo. Pensá en Devoto Punta del Este, Roosevelt y Parada 10. Frecuencia abierta. Vuelvo contigo, Alejandro. Te pido disculpas, se nos cortó la comunicación. Por favor. Antes de salir del tema específico del traslado de Kennedy, ¿cómo está la situación de los operarios que estaban trabajando en su momento y a fin de año habían pasado al seguro de paro? Bueno, hubo una reunión ayer de tarde con el intendente Antilla y la directiva del Zunca y delegados de los trabajadores. Bien. La situación sigue cambiada. Hasta no comenzar las obras no se puede plantear ningún tipo de reintegro para parte o todos ellos, ¿no? La situación es que el 25 de noviembre, al finalizar el periodo de gobierno anterior, cesó el contrato que había con la empresa gerenciadora. Sí. Por lo tanto, ya a partir del 26 de noviembre quedamos no estábamos en condiciones de seguir contratando ni pagando. Uh-huh. Por eso fue la razón original del corte. Bueno, el gobierno se aprovechó para en este pedido iniciar las negociaciones con el ministerio. O sea, que estamos a la espera de esa definición para saber quién va a gerenciar la obra, ¿no? Porque el ministerio puede decir, sí, yo financio, pero me hago cargo. ¿Seguro? Puede decir, le doy la obra a la Agencia Nacional de Vivienda, le doy la obra al Plan Juntos, a Amebir, uh-huh, contrato empresas, o tome intendencia, siga como estaba, tome los fondos. Uh-huh. No lo sabemos, y mientras no tengamos esa información, es muy difícil hablar y comprometerse a un reintegro, ¿no? ¿Y esos obreros no tienen seguro de paro hoy? Sí, están en un seguro especial, porque la mayoría de ellos no tenía derecho al seguro, ya lo habían tomado. Uh-huh. Se consiguió un seguro especial por 3 meses, y ayer se logró la renovación de ese seguro por 3 meses más, a partir de marzo. Bien, bien. Bueno, háblame de otras cosas que me ibas a contar. Bueno, y la otra línea de acción fuerte es dedicar los recursos de la Intendencia a facilitar a los vecinos de Maldonado, cuando digo Maldonado, digo el departamento, del acceso al suelo, a la tierra. Sabemos que una de las mayores dificultades que atraviesa los vecinos de Maldonado para acceder a la vivienda propia es el precio, el costo de la tierra. Cualquier terreno, cualquier barrio de estos nuevos fraccionamientos, alejado de la ciudad, cuesta un mínimo de $40,000 o más. Bueno, y eso hace que muchísima gente trabajadora no pueda acceder, tienen requisitos de venta que implican una entrega importante, un 30-40%, generalmente las financiaciones son cortas, de 3 a 5 años. Bueno, atendiendo toda esa situación, en el periodo pasado se creó el programa de acceso al suelo con la venta de los terrenos de urbanización al norte. Fue un éxito, ¿no? Llevamos entregados 430 terrenos, adjudicados 430 terrenos, y hubo más de 1.500 anotados que cumplían todos los requisitos. Bueno, la idea es ampliar ese programa, replicarlo en diversas zonas del departamento, San Carlos, Pueblo Obrero, Piriápolis, Pan de Azúcar, de tal manera de ayudar a la gente a tener ese acceso. El programa implica un subsidio en el precio. Los del norte de Cerro Pelado se vendieron a menos de $20,000, una entrega chiquita del 10% y 12 años para pagarlo, con lo cual la cuota es muy accesible. Hoy estamos hablando de que se está pagando una cuota de menos de $5,000, lo cual permite que la familia, instalándose en el terreno con algo precario que sea al principio, deja de pagar alquiler y ya genera un rubro para ir construyendo y mejorando la vivienda en el futuro. Uh-huh. Vamos a ir por ese camino. La construcción de viviendas por parte de la Intendencia parece muy complicada. Los recursos que implica la construcción hacen prácticamente imposible que la Intendencia pueda construir viviendas para entregar llave en mano. Esa tarea la debe hacer el Ministerio de Vivienda. Sabemos que están trabajando en proyectos muy interesantes de abaratamiento de la vivienda social y de subsidio a la cuota para distintos proyectos que van a quedar operativos para aspirar los eventuales adjudicatarios cerca de fin de año. Y bueno, entre lo que puede hacer la Intendencia con la tierra y el Ministerio con las viviendas, vamos a ir caminando este periodo de gobierno. Bien, y en la totalidad, ¿de qué cantidad de terrenos estamos hablando? Bueno, a ver, estamos discutiendo presupuesto. Sí. Ojalá sean muchos. Uh-huh. Uno va y propone y después vienen los contadores y los recortan, ¿no? Del rubro. Todavía no hemos llegado a la discusión fina de rubro por rubro, que supongo será después de Semana Santa. Y ahí podremos, de acuerdo al número final de inversión que podamos lograr, bueno, será la cantidad de terreno. Estamos no solo comprar la tierra, ¿no? Que ya hay un llamado que estamos elaborando para sacar a la brevedad, para tener tierra en todas las zonas del departamento, sino después urbanizarla. Claro. ¿No? La ley de ordenamiento territorial obliga a que cada terreno que se ponga a la venta tenga acceso a la calle, red de agua, red de saneamiento, red eléctrica y alumbrado público, con lo cual la inversión para fraccionar se hace elevada. Claro, claro que sí. Bueno, esperaremos a ver hasta dónde se puede avanzar en este presupuesto quinquenal, que el mismo sea aprobado, y a partir de ahí iremos generando otras charlas contigo para ver cuáles son las novedades que se van generando en cada una de las zonas del territorio del departamento, porque muchas veces hablamos en el eje del entorno de la ciudad capital departamental de Maldonado, pero también del resto del departamento hay demandas que hay que satisfacer también, ¿verdad? Sí, supongo. Sí, por supuesto. También se está conversando con Medir para atender algunas zonas como Ayguay, Los Talas, Pueblo Obrero, Piriápolis, uh-huh. Estación Las Flores, que hay demanda de vivienda, y bueno, es el cometido de Medir específico, ¿no? En localidades menores de 10.000 habitantes, hacerse cargo de las demanda de viviendas. Estamos trabajando en varios frentes. También atendemos, ya hemos atendido 8 cooperativas de vivienda que se presentaron solicitando se los ayude a conseguir tierra, que es el gran problema que hay en el departamento, ese costo. Si ya se adjudicaron 8 fracciones, eso son 400 viviendas cuando el ministerio les autorice los préstamos. O sea, que son varios frentes a la vez que atacan este problema, que día a día recibimos familias con dificultades serias con el tema del techo. Bien, Alejandro, gracias por esta conversación, muy amable. No, gracias a ustedes, como siempre. Buena jornada.